pero la brisa no amainaba. Al contrario, soplaba hasta curvar el mástil, con los obenques de hierro sostenían firmeza. Aquellas jarcias metálicas, semejantes a cuerdas de un instrumento musical, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo se elevaba en medio de una armonía plañidera de una intensidad particular. «Esas cuerdas dan la quinta y la octava», dijo Phileas Fogg. Fueron las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mr. Jauda, cuidadosamente envuelta en las pieles y las mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del frío. En cuanto a Passepartout, cuya cara roja brillaba como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante. Con el inagotable fondo de confianza que poseía, había decidido dar un margen a la esperanza. En lugar de llegar por la mañana a Nueva York, llegarían por la tarde, pero aún quedaban probabilidades de hacerlo antes de la salida del paquete de Liverpool. Passepartout había experimentado incluso deseos de estrechar la mano a su aliado Fizz. No olvidaba que era el inspector quien había proporcionado el trineo de velas y, por consiguiente, el único vehículo con el cual podían llegar a tiempo a Omaha. Pero no se sabe por qué presentimiento se mantuvo en su habitual reserva. En todo caso, había una cosa que Passepartout no olvidaría nunca. El sacrificio de Fogg había hecho, sin dudar, para arrebatarlo de manos de los Sioux. Para ello, Mr. Fogg había arriesgado su fortuna y su vida. No, su servidor no lo olvidaría nunca. Mientras cada uno de los pasajeros se dedicaba a reflexiones tan dispares, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve. Si cruzaba algunos torrentes, afluentes o subafluentes del río Little Blue, no se notaba. Los campos y los cursos de agua desaparecían bajo una blancura uniforme. La llanura estaba completamente desierta. Comprendía entre la Union Pacific Road y el ramal que enlazaba Kearney con Saint Joseph. Formaba como una gran isla deshabitada. Ni un solo pueblo, ni una estación, ni siquiera un fuerte. A veces se veía pasar como un relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. Ocasionalmente levantaban el vuelo bandadas de aves silvestres. En varias ocasiones, lobos de las praderas, en manadas numerosas, flacos, escuálidos, impulsados por una necesidad feroz, competían en velocidad con el trineo. Entonces Passepartout, con el revólver en la mano, se preparaba para disparar sobre los más inmediatos. Si algún accidente hubiese detenido el trineo, los viajeros, atacados por aquellos feroces carnívoros, habrían corrido un gran riesgo. Pero el trineo marchaba bien y, tomando buena delantera, no tardó mucho en dejar atrás aquella tropa que aullaba. A las 12, Mudge reconoció por algunos indicios que pasaban el helado curso del río Platte. No dijo nada, pero estaba seguro de que 20 millas más lejos se encontraba la estación de Omaha. Y en efecto, todavía no era la una cuando el hábil guía, dejando el timón, arrió y amarró las velas mientras el trineo, impulsado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por fin se detuvo y Mudge, mostrando una aglomeración de tejados blancos de nieve, dijo: «Hemos llegado». Habían llegado. Habían alcanzado al fin aquella estación comunicada por numerosos trenes con el este de los Estados Unidos. Passepartout y Fix saltaron a tierra y empezaron a estirar sus miembros entumecidos. Ayudaron a Mr. Fogg y a Mr. Jauda a descender del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Mudge, a quien Passepartout estrechó la mano como a un amigo, y todos se precipitaron hacia la estación de Omaha. A esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el tren del Pacífico, propiamente dicho, que comunica la cuenca del Mississippi con dicho océano. Para ir de Omaha a Chicago, el tren, con el nombre de Chicago Rock Island Road, corría directamente hacia el este, atendiendo las exigencias de más de 50 estaciones. Un tren directo estaba a punto de salir. Phileas Fogg y sus compañeros no tuvieron tiempo más que para precipitarse en un vagón. No habían visto nada de Ojama, pero Passepartout se confesó a sí mismo que no había por qué lamentarlo, puesto que no se trataba de ver ciudades. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó al estado de Iowa por Council Bluffs, Des Moines y Oiga City. Durante la noche atravesó el Mississippi por Davenport y por Rose Island, entró en Illinois. Al día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más orgullosamente que nunca, asentada en las márgenes del lago Michigan. Chicago dista 900 millas de Nueva York y no carecía de trenes. Mr. Fogg pasó inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora de Pisces Ford Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad como si hubiese comprendido que el honorable caballero no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, pasando por antiguas ciudades, algunas de las cuales tenían ya calles y tranvías, pero no casas. Por fin apareció el Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11 y cuarto de la noche, el tren paraba en la estación sobre la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamado con otro nombre, Bits and North American Rochman Steam Packs Co. 45 minutos antes había partido de China con destino a Liverpool.